90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM, 90.5. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados radioescuchas? Bienvenidos una vez más a Globales. Que es 23 de enero. Estar hablando sobre Monterrey de noche. Estaremos hablando sobre, bueno, lo que se ha venido dando con el cambio evidente en la vida nocturna, en la seguridad y demás peripecias nocturnas. Están más que nada invitados. Si es usted transeúnte, taxista, antrero, aunque aquí hay una buena dosis ya, pero no van a estar de más, son bienvenidos a que nos den su punto de vista de Monterrey en la noche. En el 8336-6162, 8336-4203. Me acompañan Alejandro Rosso, ¿cómo estás? Muy bien, saludos a todos, gracias por la invitación, Juan. Por estar aquí. Al contrario. Eugenio Martínez. Muy bien, buenas tardes, gracias otra vez, Juan, por la invitación. Gracias por estar aquí. Mario Albeniz. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas tardes a todos. Bueno, lo dejo sobre la mesa. ¿Cómo ven? ¿Cómo está Monterrey de noche? Muy bien. ¿Sí? Sí, no, pues yo, de hecho, yo ayer salí un rato y estaba, hasta eso estaba tranquila la ciudad ayer en la noche. Digo, es miércoles, ¿verdad? Pero bueno, miércoles aquí ya estaba bien prendido. ¿No te acuerdas del Ruckus Night de Bad Crew en los buenos tiempos? Es más, de hecho, yo me atrevo a decir que ahorita está más tranquilo entre semana que hace unos, que serán 5 años, más o menos. No, pues es evidente, ¿no? O sea, se ha tranquilizado. ¿En tráfico de gente saliendo? ¿O? Sí. Sí, exacto. O sea, yo me acuerdo cuando existía La Habana, pues, en esa época, y es más, olvídate La Habana, cuando la gente todavía iba al barrio antiguo, porque ahorita, pues, el barrio antiguo está muerto desde hace varios años, desde cementerio, que empezó todo, ¿no?, el tema de la inseguridad. Pero en ya, ese entonces... Últimamente, este último semestre, digo, no es que yo sea... Y de hecho, no entiendo por qué me invitas a este tema, porque yo ni salgo tanto de noche. ¿Transeúnte si eres? Digo, pues más bien soy más diurno, más. Lo último que he pasado por el barrio antiguo de noche, se ve que está retomando un poquito de ahí de fuerza, ¿eh? O sea, hay 2-3 lugares, el del Ferruco y otros que... La Iguana, que otra vez tiene gente y han hecho eventos. Mm. Entonces, como que va retomando. Casa Morelos, dices tú. Sí, y el Iguana también. He visto que han hecho varios eventos. Digo, yo vi gente. O sea, como antes que se veía caminando y todo ahí en el barrio. No como antes que parecía el Cervantino todos los días, ¿no? No a ese grado, obviamente, pero sí había gente. O sea, sí me impresionó. Lo platiqué con madre, mi novia, porque era de que, oye, órale, o sea, este rollo está otra vez agarrando. No, ya está el cotorreo. Sí, sí va gente, sí va gente, pero no va gente de San Pedro. Ah, no, pues no. Digo, o sea, también va, lo que va pasa... Va gente más de ahí de Monterrey, así, claro, porque la gente de San Pedro le da miedo salir de San Pedro, la y verdad. Y también yo creo que tiene que ver con que San Pedro se llenó de antros, ¿no? O sea, pues ya casi, o sea, tenían el monopolio de Monterrey de noche casi. Y ahora sí, migraron, pues, para San Pedro, ¿no? Como acá las leyes son un poquito más suaves, para no decir otra cosa. Pues antes eran, yo creo, más suaves en Monterrey, ¿no? Sí, pues claro. Tu comadre Margarita. Muy bien. ¿Tú cómo lo ves, Mario? Pues fíjate, comparado con hace algunos años, sí, yo creo que un poco más de 6, cuando estaba todos estos antros en el Zócalo, el Manaos y todo este rollo, que estaba el auge o el apogeo de las antialcohólicas que se ponían en cada lugar y no teníamos tanto el Twitter como para andar escapándonos, pues a comparación de ahorita, yo lo veo mucho más tranquilo. Igual y se puso algo heavy en las épocas de Navidad y principios de enero, pero pues ahorita ya he salido últimamente de noche y no me ha tocado ver nada. Oye, lo que sí es que, digo, a donde vayas, hay mucha gente, o sea, como que hasta los restaurantes y todo para cenar, o sea, se retacan todos los lugares, yo no sé si hay es más... Es que lo que decías, que como que el monopolio de la vida nocturna ahora se vino a San Pedro, se cuenta, ¿no? Y viene toda la gente del área metropolitana, se viene a San Pedro. Si tú vas a Plaza Fiesta al Main Entry y está atascado, vas a la 401, sí, pues, y está atascado, vas al Centrista. Hasta la alcaldesa aquí andaba, ¿no? Hace rato que salió fotografiada Como tienen 2 horas más, tenemos 2 horas sí, más. Sí, tenemos 2 horas más que Monterrey. Entonces, cuando antes en realidad era medio que al revés. En San Pedro cerraban, digo, como que ya cerraban tarde, ¿qué te gusta? Como a las 4, 5, no, como a las 5. Sí, y en Monterrey había lugares que se quedaban hasta las 7 de la mañana o más. Sí, de hecho, el MPM, si no se llamaba el After Hours, y el otro el Esquizo, que creo que lo van a reabrir, lo reabrieron. El AM tuvo así como que su rachita que hubo y levantó mucha controversia, sí, y todo, ¿no? Porque sí, empezó a ir mucha gente de San Pedro y fue el norte y fotos y... Bueno, les pregunto, realmente ahora tenemos más limitada la noche, pues no porque gente hayamos dejado de salir, sino porque realmente hay reglamentos distintos. Y exacto, tenemos más patrullaje. Y bueno, yo les quiero preguntar, ¿es civilizado el hablar que nos tienen que decir el estado hasta dónde nos divertimos y hasta qué horas? Fíjate, ese punto que acabas de preguntar. Como quiera, a fin de cuentas, buscamos la manera de pasárnoslo bien, no importando si violamos alguna que otra ley. Y las leyes igual y no han cambiado mucho. Yo creo que es la percepción de los regiomontanos o sanpetrinos o de la raza de aquí del norte, en que antes pues no había fallas de nada, si se puede decir así, y de pronto se fue generando esta ola de violencia que yo creo que vino a dar una cachetada a toda esta vida nocturna, la apaciguó, y ahorita como que apenas están otra vez o estamos saliendo otra vez a ver qué hay, ¿no? Mientras, no sé si se vuelva a la mentalidad de hace algunos años o si vaya a cambiar el giro del entretenimiento nocturno, ¿no? No, como que fue, exacto, o sea, pasó lo de la inseguridad y fue mucho, yo creo, la presión de los padres de familia sobre los gobernantes que dijeron de que no, pues ¿sabes qué? Digo, obviamente, como dices tú, la gente va a buscar la manera de pasársela bien, pero dicen, bueno, ok, nomás que nosotros no te lo vamos a facilitar, o sea, nosotros te vamos a dar hasta las 4 de la mañana y ya, si tú te vas a tu casa y ahí haces lo que tú quieras, pues bueno, ya. Te están limitando como quiera con un horario, ¿no? Dicen, no te lo voy a facilitar porque pues la situación está un poco peligrosa y pues la verdad es que también a esas horas, pues ya, todo el mundo anda bien mal y... O sea, pues, la necesidad de que tenga que haber un sin límite, como que era el que va por todo, aunque le pongan un límite, ¿no? Y que se sí, o sea, como que no le veo mucho el caso a ponerlo, más hay gente que lo necesita para, a lo mejor, automedirse y tener un control. Ya ves, como dices, que hay mucha gente... pues se puede quedar ahí ya solos, tomando en la barra hasta que no le cierren, ¿no? Y que ya nomás están baboseando, ya no están haciendo nada. Digo, la moneda tiene dos lados. Sí. Para bien y para mal, la gente requiere de un límite, que se lo impongan para poder tomarse más en serio hasta qué horas van a poder hacerlo. Y el que no, o sea, el que tiene la capacidad, pues con todo y el límite le va a seguir, ¿no? O sea, pero también sin generalizar... no porque estás de noche quiere decir que nada más te estás embruteciendo. O sea, hay gente pues que a las 4 de la mañana noche, yo no, pero, sí. No, pero es el porcentaje mayor, ¿no? O sea, ¿a qué va la gente? ¿A qué salen de noche? Bueno, pues a beber alcohol, básicamente, y a socializar y lo que tú quieras. Y quieras o no, pues el alcohol es una sustancia que pues llega un punto en el que no nada más te desinhibe, sino que ya te vuelve torpe, agresivo. Entonces, son efectos que conoce el gobierno del alcohol y dicen, ¿sabes qué? Pues necesitamos regularizar el consumo y hasta qué hora va a estar la gente. Sí, no, pero la promoción y las moches, claro, ahí, eso pues, no se cambia. Sí, no, eso no lo vas a cambiar. Entonces, es algo que incentivamos como cultura y luego tenemos el cinto y para luego, darle y a la y luego gente. Le pones el límite, exacto. Okay. Sí, pero es, yo vuelvo a lo mismo, o sea, creo que la misma gente lo dicta así, o sea, no es culpable el del gobierno, ni el del antro, ni el del dueño de la marca que promociona o vende alcohol o otras. Es más bien la gente que se requiere que tenga ese tipo de lineamientos para que se midan, y lo notas, digo, no nada más en este país, en sales fuera y es muy similar, o sea, ya ves, el gringo de toda la vida, yo no sé si ustedes recuerden, cierran a las 2 de la mañana cualquier antro, en cualquier ciudad gringo. En la mayoría, sí. Y entonces, ¿qué hacen? A las 7 ya están inflando como locos, pues, para que a las 2 ya puedan. Empiezan mucho más temprano. Pues sí, claro, entonces ahí eso de salir a las 12 a ver qué hay, pues no se da, o sea, se tienen que adaptar a eso, ¿verdad? Y bueno, digo, nunca se han quejado, o más bien, aunque se quejen, no se los van a cambiar el horario. Sí, es que eso que dijiste ahorita, salir a las 12, es algo que también aquí tenemos la costumbre de empezar la noche bien tarde. Sí. O sea, la verdad, la gente a las 12 apenas está viendo, oye, bueno, vamos a ver qué vamos a hacer. Y todavía ni siquiera el antro. Vamos a ver qué vamos a hacer antes del antro. El precopeo para ahora sí ya llegar al antro y no gastar tanto, no sé. Bueno, y todo ese lenguaje se da por los cambios que hay. Luego viene el after, que es claro, después. Claro, lo que tú... Mario. Y ahorita ya estás en las casas, o sea, ya se cambió de los antros. Ahora vamos a juntarnos en casa de tal. Y si me pongo borracho y me quedo a dormir. Entonces, de alguna forma... Digo, no es por apoyar ninguno de los dos opiniones, pero de alguna forma pues ya te sientes embrutecido, incapaz de manejar, evitas un accidente, te quedas a dormir viéndolo por ese lado. Pero por el otro lado, fuiste a una casa a divertirte, pero porque no tenías otra opción de ir a algún centro nocturno porque estaba peligroso, ¿no? De que pues te podía tocar algo por ahí. Y como diría un gobernante de un país, el alcohol alcoholiza, ¿no? Sí, yo lo que sí veo es de que estoy de acuerdo con lo que dices, de que al final... necesitamos que nos amansen, posiblemente, pero a veces creo que cuando permitimos eso, generalizamos, y cualquiera que sale a esas horas está expuesto al trato que le dan a esa masa. Digo, obviamente. Y ahí voy. ¿Sí? Y lo que pasa es de que, pues a mí me ha tocado en lo personal que te digan los policías que te paran, obligado estás a pararte en tu calle, y que te empiezan a preguntar, ¿y por qué no tomaste? Y le digo, bueno, pues porque soy civilizado, ¿no? O para no toparme contigo, ¿verdad? Bueno, pero eso no te trae problema más que una plática con un policía, momento. ¿Verdad? O sea, un pero que no lo deberías de tener, eso. No lo deberías de tener. Ah, no, claro, pero bueno. A mí me molesta, por ejemplo, ver, para empezar, las torretas prendidas, me molesta. Entonces... Eso es como semáforos descompuestos. Sí, te voy a decir una cosa, ¿eh? Alguna vez vino un extranjero aquí y me preguntó por qué vio torretas prendidas. Y me decía, ¿por qué las traen? Y yo decía, pues es que aquí se maneja eso como para avisar que, oye, pues aquí anda la policía. Trabajando, o sea, andamos aquí para que estén tranquilos. Y él lo tomó como, qué padre. Que tengan esa cortesía de avisar. Venía de vacaciones. Japonés, ¿no? Que era. Sí, no, claro. Déjame sí. Recibir una llamada. ¿Bueno? Sí, buenas tardes. Hola. Hoy los vengo escuchando en el radio, pero exactan muchas... sino y los vecinos también, ¿qué culpa tienen? Tienen que descansar, tienen que trabajar. Entonces, ¿de qué sirve de que yo me vaya, en lugar de ir al antro, me voy a la casa de un amigo y el vecino? Sí, pues, o sea, se disturban terceros, ¿no? Por estar, en como dices, en fiestas, ya no saliendo a un lugar a divertirse esas horas. Pues claro. Sí, a lo mejor ha aumentado ese tipo de problemas, ¿no? Porque en vez de tenerlos centralizados, por ejemplo, en un área donde están todos los antros, como es aquí, pues están en diferentes casas y pues sí molestan a los vecinos y carros. Oye, otra cosa que no hemos hablado, que tiene que ver, creo, es que aquí en Monterrey se prestaba mucho para ir al rancho, ir a una quinta, y eso ya se perdió con la inseguridad, ya casi nadie puede hacer ese tipo de fin de semana. En Allende, en Santiago. Montemorelos, Dinar, ya no puedes ir a ningún lado así. Pues ahí está el ejemplo, por ejemplo, lo que dice este señor. Sí, ¿algo más? Sí, no, lo que pasa es que yo tengo unos vecinos ruidosos que se hacen pachangas 3-4 veces a la semana y no dejan dormir. O sea... ¿Y no se ha quejado? O sea, con municipio... ¿A dónde? Pues básicamente por el ruido sí se puede quejar. Hay un teléfono del vecino ruidoso, ¿eh? Digo, no lo tengo aquí a la mano, pero sí lo puedes encontrar en la página de gobierno. No, me lo voy a llegar con metralladoras. No, pues no, mira, agradezco tu llamada. Bueno, no, mira, también te hablaba para aprovechar y hombre, yo pienso que anteriormente todas las fiestas, pachangas, tenían un horario que era a las 12 de la noche. Los salones, los centros sociales, todo eso era a las 12 de la noche. Las fiestas en las casas era hasta las 12 de la noche. Sí. Entonces, eso es lo que hay que rescatar. Ustedes son un medio muy importante como para rescatar todo esto, no darle más espacio a que los jóvenes, que en realidad son los que hacen el desorden, pues les den más cuerda, vaya, hay que ubicar a todos. Y perfecto. En Estados Unidos, las fiestas son a las 12. Perfecto, señor. Gracias por hablar. Dale, gracias. Fíjate, marcando o tratando de responder un poco a esto último que dijo aquí el radioescucha, pues sí, anteriormente quizá se daba... En los 40, pues, no sé. Hay que traer pero es que lo de las 12 y los cassettes beta. La explosión demográfica que viene ese entonces, las costumbres que viene ese entonces y la presión, el estrés que viene ese entonces. Ahorita somos muchos, el estrés crece, te necesitas... necesitas darle vuelo a la hilacha hasta más tarde, ¿no? Pero yo sí estoy de acuerdo en una cosa. O sea, si estás en tu casa y el ruido, digámoslo así, el ruido es un contaminante. Y a mí me parece que esta ciudad, independientemente a las fiestas o no, tenemos que entrar a esa... Tarde o temprano tenemos que considerar eso como algo que se tiene que sí regular. La cantidad de decibeles que salen externas tú de tu propiedad hacia afuera, porque sí es contaminante que hace daño. Y como dices, si hay un teléfono al que uno puede hablar y quejarse, pues yo lo veo como algo positivo que se vuelva la gente que se acostumbre a respetar ese derecho ajeno del descanso. Ajá, sí. Del vecino, claro. Obviamente un sábado, pues igual lo toleras, ¿no? Pero un miércoles, un martes, o sea, pues espera. A las 4, 7 de la mañana, 8 de la mañana, tú dormido escuchando que cantan las mismas canciones de hace 4 de Jenny Rivera y Vicente Fernández, las mismas, ¿no? Eugenio, 12 de la noche en tu casa, ¿podrías? ¿Podría qué? Y estar dormido ya en la media. Que estoy dormido a las 12 de la noche. Pero no, tampoco estás con el ruido a todo volumen. No, definitivamente no, porque, y a pesar de que, por ejemplo, en mi casa yo lo podría hacer porque en realidad no molestaría a los vecinos. Uh-huh. Pero, por ejemplo, la gente que vive en departamentos, ahí sí está fuerte, más fuerte el problema. Porque inclusive yo el otro día estaba en el departamento de un amigo y estábamos antes de salir. Eran como las 11 de la noche, 11 y media, y ya se estaban quejando. Ya están, de hecho lo multaron inclusive. Es que hay que... Estábamos nada más ahí en la sala del departamento escuchando música y con unas bebidas y así esperando para salir y lo multaron. Hay todo. Que recordar en las urbes como la nuestra, tan pobladas, pues cada vez es más difícil encontrar la paz absoluta, ¿no? Se tiene que recalibrar, ¿no? Se tiene que recalibrar y no estamos en lo rural. Y también decirle que gracias que habló... Estamos en una ciudad globalizada con el mundo y somos 5 millones, entonces creo que estoy de acuerdo en que las cosas han cambiado, pero que también hay que adecuarnos a que pues hay mucha gente que le gusta estar a las 6 de la mañana cantando las mañanitas, y creo que al final en un sistema liberal pues no hay nada que hacer más que sí limitar... ¿Aguantártela? No, limitar espacios para donde eso se permita... Y ya. No, nomás hasta donde no molestes a la otra persona, o sea, simplemente. Sí, o sea, sí. Una cosa es que lleves serenata, ¿verdad? Y otra es que la lleves cada martes y miércoles, pues los vecinos se van a empezar a quejar, ¿verdad? Sí. Lo toleras cuando es una cosa especial. Y siguiendo con eso, y voy a meter un concepto que esa había sido nuestra cultura. Y ahora esto de que, lo digo claramente, de que ahora estamos muy civilizados, porque no mucha gente sale en la noche, yo tengo saliendo más de 20 años, estimado público. Y sale el 10% de la gente, y no porque nos hemos civilizado, sino porque nos están dando con el cinturón. Yo no estoy de acuerdo en que se vengan a poner límites desde fuera sin educar y sin hacernos ver para qué. Entonces, en ese sentido, si yo no salgo por miedo, pues eso no es educación y civilización. Si creemos que porque metemos patrullas y amedrentamos con pasamontañas, que eso es educar, pues creo que estamos muy lejos. Sí, no, como dices tú, o sea, la mayoría de la gente, en realidad, si tomas a toda la población, pues la mayoría de la gente no sale, porque en esa población, pues, están padres de familia, niños chiquitos. Y porque no saben bailar, posiblemente. Y a lo mejor también gente que no sabe bailar. Pero ahí está por decir el ejemplo del baile este del Rolando Los Años, que, o sea, es civilizado y va una cantidad de gente. Yo no sé si esa gente sale en otros días de la semana, pero tú lo ves ahí casi. Sí, no es una vez al mes ese, ¿no? Exacto, y lo hacen de una manera como que sí van a bailar, como dices tú, o sea, van por eso, no van a tomar. Sí, pero la gente que nació en los 90s, pues no se acuerda de las de Bee Gees, ¿no? Bueno, lo sí. Entiendo, pero tú veías a todo tipo de edades, o sea, claro. Veías una amplia gama de edades ahí, y me parecía a mí algo bien propositivo, porque normalmente si yo voy a un antro ahorita, como dices, pateando loncheras, pues nomás van los huercos a ponerse hasta el chongo, porque pues, ¿dónde más lo vas a hacer? Pero pues es lo que todo el mundo hace, ¿sabes? Claro, lo entiendo completamente. Y más, ya es un poco más mayores. Sí, pero más mayores, como dices tú, pues buscarías que hubiera una, digamos, más variedad para que te estimule a salir. Porque si los antros más son nada más hacer. Para niños, pues qué flojera. Por no, eso pero yo ya, no salgo. Ya están haciendo antros más, por ejemplo, como en Estados Unidos. Sí, si tú sales en Estados Unidos, ves mucha gente de arriba de 30 años en los antros. Aquí antes no se daba tanto eso. Ajá. Pero ya están abriendo algunos antros como que un poco más enfocados a gente. Pues porque también las estadísticas de divorcio se han incrementado, claro. Como los precios en este país. Pues sí, no, vertiginosamente, estimado público. Mario. Ahora digo, yo no conozco muy bien del tema, les quisiera preguntar a ver si ustedes saben un poco más y me pueden informar. Pero ya que hablamos de los antros, ¿qué onda con todos estos tuburios y los table dances y todas estas cosas que pues también están ahí en la vida nocturna pero de Monterrey? No requieren necesariamente de la hora de la noche como para estar, digo, con gente consumiendo, ¿no? O sea, sí puede haber gente que desde en la tarde está en un table, un masaje, ¿no? Sí, sí pues, no, es, o sea, yo que yo sepa, pues no es como que tienen que abrir a las 10 de la noche para que empiece a llegar la gente. Dicen que los moteles traen más chamba en la mañana, ¿quién sabe por qué? Pues yo creo que es cuando la gente se ausenta de su casa, ¿no? Tiene pues algo sí. que ver. O del trabajo. No, es como en Chile, en Chile el café con pierna, que es el cafecito... Y es, así se llama, y es, no venden alcohol, es puro café, y el señor va a leer el periódico ahí, y atienden puras damas en bikini, pero un minuto, o sea, el primer minuto de cada hora es happy hour, y la dama se desnuda, y está atendiendo nada más así el café. ¿De día o qué? De día, es totalmente de día, y es famosísimo ese estilo de cafecito. No, aquí somos muy moralistas. Hay que traer una franquicia. Bueno, pues entonces dices, bueno, hay distintos tipos de... calibración. Claro, de lo que sí, no hay diferencias. Válido. Muy bien. Bueno, ¿qué otras cosas hay en la noche? ¿Han visto también...? Fíjate, ahorita que estábamos hablando de lo de los antialcoholes, sí. También se presta para muchas, ya sabes lo que dice todo el mundo, que los moches y esto y otro. Corrupción. Por ejemplo, para mucha corrupción, exacto. A mí me pasó, bien curioso, iba yo con dos amigos precisamente hacia Monterrey, a un evento en ahí en el de Ferruco, sí, en el barrio antiguo. En el barrio antiguo, pero, y yo no había tomado nada, absolutamente nada, y eran como las 12 más o menos. Y haz de cuenta que nos paró el antialcohol, me dice, sople aquí, y le soplo, y marca el aparatito alcohol. Y yo no había tomado absolutamente nada. Le digo, oye, compadre, no he tomado nada, no, aquí está marcando. Bájate el dictamen, y yo, con gusto. Ahora sí con gusto. Y me bajé y ya me pusieron otro aparatito que el que ya marca en números y marcó 0.0. ¿Son como las gasolineras? 0.0. Dije, ya ves. O sea, le picó acá un botoncillo a lo mejor o algo, no sé. No quiero estar inventando, sí, no, pero seguramente. Ya nos ha sucedido. Y claro que pues buscando el moche. Como que él pensó que me iba a decir, oye, bájate al dictamen, y que yo le decía, no, ten algo. Le dije, no, pues ahora sí con gusto me bajo. Y mira, de hecho a mí me tocó también, consciente de eso, de que están ahí para limitar mis libertades civiles, pues me tomo unas dos cervezas. Y ya eso aplica a que te traten como si fueras un criminal, que se tiene que andar escondiendo, ¿sí? Y no sé si estén de acuerdo ustedes, estimado público, con las antialcohólicas. Estamos esperando su llamada. Pero las limitaron ahora, ¿no? No. O estuvieron toda la Navidad. Acaba de tocar hace una semana, siguen, morones. ¿Sí? Siguen. Porque yo oí algo de que, oye, no, es que hubo muchos problemas de accidentes o algo así, que ya no las... A mí me ha tocado verlas, pero más bien como que en los límites del municipio, ¿no? El blindaje famoso. Pero esto que es anticonstitucional, digo, tenemos la tecnología de punta. Ahí en la rotonda de Calzada y en la Avenida San Pedro... Hay un tráiler, hay un tráiler, cámara, cámaras, un tráiler C4 que está pues bastante tecnologizado. Me encantaría que los otros servicios públicos, incluyendo autobuses y demás cosas que incrementan, pues pudieran también gozar de esos avances tecnológicos. Creo que... Pero las multas del alcohol son muy grandes, como sí, bueno. Reditúan mucho, ¿no? Ingresos. Sí, también te amedrentan para que pues por ahí te puedas mejor mochar con una tercera. Al final del día, como quiera... lo que están buscando también, en teoría, pues es un poco hacer más seguras las calles, ¿no? Porque quieras o no, pues ya la gente cuando está alcoholizada y manejando, pues es un peligro. En teoría. Ahí está la estadística. Cuidado. Una cosa es el querer arreglar un problema, otra cosa es represión. Claro. Y que con la represión tengas a la gente en su casa. ¿Cómo lo arreglarías? O sea, ¿cómo tú lo arreglarías? Yo arreglaría... ¿Sin antialcohólicas? O sea, exacto. ¿Cómo sería para ti la solución a que no hubiera represión, de que te paren? No, yo creo que tiene que haber educación y tiene que haber, tiene que haber leyes y que se respetara. Y no tendríamos que estar... Podría haber a lo mejor en vez de la antialcohólica algún oficial de tránsito afuera de los lugares de entretenimiento. Viendo cómo se trepan. Oye, estás viendo que alguien se sube al carro que de plano está en un estado de ebriedad y dice, a ver, ven, eso tú sí. No puedes manejar. Eso que sí. Te lleve un ballet de los de aquí o un taxista, o algo, sí. Pero no te subas al carro. Y que los se limitaran a detener a la gente que va alterando el orden público, que es lo que dice la Constitución. O sea, no puedes tú parar a la gente, como en la película esta de Tom Cruise, porque presuntamente crees que está implicado, claro, en un crimen. No, porque eso ya es, ya no es una república. Y si lo haces como te digo yo, que a la hora de que están saliendo, lo ves que está alcoholizado y le dices, oye, no, no manejes, pues entonces estás previniendo, ya no lo vas a multar, porque pues lo estás previniendo. Pero ya no, pues, conviene, entonces, tampoco. Ya no es negocio, por eso no lo hacen. Sí, porque quieras o no, sí, pues esas multas, pues es una lana para el municipio. Y aparte, sí, le roba su libre albedrío. Tenemos una llamada. Bueno. Sí, buenas tardes. Bienvenido. Bueno, pues ahí un comentario respecto al tema, ¿verdad? Pues yo creo que hay que empezar por el principio, ¿verdad? O sea, porque hay cuestiones básicas, civiles, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahorita estaban hablando de la cuestión de las antialcohólicas y patrullas y más patrullas. Ah. Pero no saben qué castigar a esos muchachos, o sea, no sé qué andan buscando, pues nada más andan paseando, pero, como te digo, o sea, hay que empezar por el principio de cuestiones básicas, como cuáles, ¿verdad? O sea, pues allá anda la gente pasándose los altos, no respetan, por ejemplo, carriles exclusivos, cajones exclusivos, o sea, esas cuestiones básicas, ¿verdad? Porque estamos, hay mucho libertinaje, permisismo, y pues como sociedad, es un conjunto de la sociedad y autoridad. Entonces, nosotros nos aprovechamos de que la autoridad no castiga y pues de toda la impunidad, pero como sociedad también estamos perdiendo, nos estamos perdiendo en toda la vorágine. Pero sí, pues es la cuestión básica, ¿no? Empezar por el principio, o sea, pues como ejemplo, vamos a decir, pues Nueva York, ¿verdad? Sin ser malinchista, cero tolerancia y agarrar un orden, porque aquí, pues ya castigan cuando ya, por decir, caído el niño, quieren tapar el pozo, ¿verdad? No, es antes, ¿no? De cuestiones básicas, primordiales, desde el principio, ¿verdad? Para que ya cuando la gente sepa que hay un castigo, y que va a haber un castigo mayor cuando la falta sea mayor, ¿verdad? Ok. O sea, es como una cultura que está acostumbrada al ya ni modo. O sea, no se prepara. Pues que fíjate también, o sea, se supone que debe de haber una sinergia entre la Secretaría de Educación con la Secretaría de Seguridad Pública o Vialidad, en donde pues nada más está funcionando una en ese aspecto, en la represión y en ellos no respetar las leyes, generar estas antialcohólicas, y tú ya lo tomas como algo que ya está establecido. Cuando en realidad, o más bien cuando sería mejor que la Secretaría de Educación, que sería el órgano pues responsable de tu educación como ciudadano, pues te enseñara cómo comportarte, ¿no? En lugar, más vale prevenir que lamentar, ¿no? Exacto. Bueno, vamos a un corte y regresamos. It's a wonder it all. It's a wonder. It's a wonder it all. It's a wonder it all. That I'm alive. It's a wonder. Heart. Bueno, ya estamos de regreso en Globales con el tema de Monterrey de noche. Estoy con Alejandro Rosso, Mario Albeniz y Eugenio Martínez y con el Radio Escucha. Bienvenido. Sí, hola, buenas tardes. Hola. Pues, bueno, antes que nada, felicidades por el programa, está muy interesante el tema. Gracias. Bueno, pues quiero dar mi opinión. ¿Sí? Yo pienso que juega aquí muy importante dos partes. Yo creo que la primera es la educación, como decían por ahí. Debemos de tener educación tanto en muchas cosas, porque el momento en que uno sale afuera en las noches, sabes de antemano que cae una responsabilidad en ti, en uno mismo, en que no qué tanto puedes tomar, qué tanto no puedes tomar, hasta dónde puedes llegar, y sobre todo en esa cultura más que nada de cuidar a los demás, en el sentido de que no porque estés tomando tanto o porque en esos casos la vida es padre, la noche joven y lo que dicen, entonces dicen, oye, a la mera hora no respetan ni al otro. Entonces es muy delicado por ese lado que no se tenga una educación, pero eso viene de familia, Por otra parte, las leyes lo que dicen de las autoridades, las leyes laxas, totalmente bien equivocadas, porque tú ves a un tránsito o tú ves a una persona que aplica ese tipo de ley o de leyes, cuando a veces, para empezar, no son ni objetivos al aplicarlas. Y como dice el compañero aquel, ha tocado que en ocasiones no traes nada de alcohol y a veces dices tú, andas borracho, y tú no tomes nada, ¿verdad? Y los pesques infragantes totalmente de la corrupción tan obvia. Pero tú le dices a un alcalde, tú eso le dices a un gobernador, y eso es simplemente con la típica palabra política de decir, lo arreglaremos y lo solucionaremos y lo veremos, y todo queda en ese típico mensaje político que tienen todos, ¿verdad? Pero exacto. Por otra parte, sí es muy cierto de que, como quiera que sea, las leyes, pues, igual, aunque, mira, por más fuertes que estén, toda falta que las apliquen, por ese lado. Y por el otro, tú has sido Houston, a lo mejor tú has sido McAllen. Oye, acá hay un momento en el que dices tú, te transformas, porque cuando apenas cruzas el puente, dices tú, oye, yo no quiero andar tomado porque ya me ponen el ticket, me mandan a juicio y me quitan la visa. ¿Cómo es que aquí, habiendo tanta gente que igual comete el delito de andar demasiado tomada y causando un grave peligro, ay, quítale la licencia y punto, y métele la restricción más fuerte, pero todavía falta que lo aplique? El problema aquí, no nada más en el Estado, sino el problema en todo el país, en cada una de sus divisiones, es que no aplican la ley, ni menos, y cuando se lo aplican mal, con el aspecto de crear corrupción. Perfecto. Te agradezco mucho mi comentario, que me hayas dado la oportunidad de dar mi comentario. Muchas gracias. Gracias a ti. Pues es que también estamos acostumbrados ya al castigo, ¿no? A tener leyes que nos castigan y el brazo duro de la ley. ¿Qué onda con la educación? ¿Por qué no fomentas mejor a unos ciudadanos, unas nuevas generaciones que estén preparadas para lo que viene y que se estén preparando constantemente, ¿no? En lugar de castigarlos. Lo que decía él, de hecho, es la raíz de muchos de los problemas de criminalidad en el país. O sea, que hay demasiada impunidad. Las leyes ahí están. Lo que pasa es que nadie es culpable nunca. Y sí, todo se puede arreglar con una lana. Yo creo que ahí la solución para mí, mi opinión, es uno, en vez de pensar en la corrupción, en las leyes, en lo que se está dictando como que tiene que uno hacer o no debe de hacer, es la educación de uno mismo y también el ejercer moralmente lo que uno considera que es correcto. O sea, oye, yo voy a salir, si voy a tomar, pues no voy a manejar. O vengo con mi amigo y se está cayendo, no lo voy a dejar manejar. Pues eso, claro. Sí. Pero entonces, esa es la única solución a la larga, porque de otra manera no vas a convencer así a nadie. O sea, tienes que cambiar tú y el ejemplo va educando a los demás. Y también proponer tú como ciudadano un plan estructural en el cual a la Secretaría de Educación Pública le puedas tú proponer cómo civilizar a la gente, ¿no? Porque si el ciudadano cambia el policía y cambia el gobierno. O sea, no podemos pensar que somos reprimidos. El ejemplo de cómo somos está en los que nos representan. Pero ahí yo sí creo que es, si nosotros cambiamos como sociedad, o sea, exigimos ciertos cambios y parámetros que sean distintos a lo que son. Por decir, la tenencia, ya ves, empezó en otros estados a mover ese rollo y ya no hay. Pues sí, pero las reglas del juego... Tuvo que cambiar el ciudadano para que cambie. Sí, ¿verdad? Estoy de acuerdo que tiene que empezar desde el centro, desde adentro. Desde uno mismo, sí, pues. Pero también después, lo que es la sociedad, pues como dice Mario, se tiene que educar en valores comunitarios. Y para que eso suceda, tiene que haber ciudadanos que cambiaron. Y también y autoridades usando, que educan. Y que exigen, es que la ley en realidad... Porque exigen por, va a haber de sí. esas autoridades. O sea, las leyes, digo, en una democracia no surgen para oprimir a nadie. O sea, en realidad la naturaleza de las leyes en una democracia es... Oye, vamos a ponernos de acuerdo en las reglas del juego para vivir todos en una... Con orden. Con un orden. En la teoría. Y pues para respetarnos mutuamente, ¿verdad? Claro que estoy de acuerdo, obviamente... Eso es en la teoría, pero al final del día la realidad es que unos poquitos hacen las leyes. O sea, pero es que ahí, fíjate. Y hay manera de que. Pues, a lo mejor, para resumir mi sugerencia, es a lo mejor suena muy New Age. Con que suene. Pero bueno, el rollo es así: sé el cambio que quieras ver en el mundo. Sí, si no eres ese cambio, ¿tú cómo exiges? Entonces. Sí, pero cuando eres el cambio y como quieras sientes que estás siendo oprimido, ¿no? ¿Quién tiene la tú culpa? Tú tienes que seguir, o sea, porque sabes que estás en tu verdad y que es correcta moralmente en tus entrañas, pues tú estás haciendo ese cambio y tú eres el ejemplo para que los demás cambien. Sí, fíjate, por ahí alguien dijo, no voy a cambiar el mundo, pero puedo empezar a cambiarlo, ¿no? Entonces, pues. Es así, es que no puede ser sí, de otra manera. Pero sí le quiero también seguir contestando la llamada. Es cierto, o sea, al final no hay gobierno que sirva cuando somos individualistas hasta el egoísmo. Y realmente el resultado, lo que une este individualismo con una comunidad funcional suele ser la educación, ya sea propia o colectiva. Y el reflejo de que nos vale un cacahuate en la comunidad y que somos egoístas es el autoritarismo, porque esa siempre es la respuesta a través de la historia para cuando no queremos entender ya sea como individuos o como grupos. Entonces, ahorita que están ahí, para mí, que no digo que no tiene que haber leyes ni nada, sino que es cuestión de grado. Si el péndulo está siempre del lado de el cintarazo, la gente no va a tener la paz para poderse ver a sí mismo. Entonces sí creo que ahora que ya se bajó la violencia mucha, y sí, pudo haber funcionado el tener a la gente amedrentada en sus casas, pero si el péndulo ya bajó, pues tendría que ver también en esa parte de las autoridades que se ajustaran lo que realmente ya están diciendo los medios, que ya no está tan violento. Entonces, en ese sentido, como dice ahorita Eugenio, pues sale más negocio mocharte que cumplir la ley, y porque nos hemos viciado en corrupción, pues porque si en vez de que te meten la multa de 17 mil pesos, te hacen ir a sacar al cajero 3 mil pesos, que me ha pasado y que me ha tocado escucharlo cada vez más, ¿sí? Porque los asustan. Pues creo claro, que está mal y que hay que decirlo. La multa es tan cara que la usan para asustarte. Y claro, pero entonces aquí viene mi pregunta para ustedes. Aquí viene mi pregunta, ¿por qué a mí no me ha tocado eso? Porque no voy a tomar cuando voy a salir y voy a manejar. Claro, y ¿sabes qué me ha pasado? Cultural. Que me pasan las antialcohólicas y me preguntan y les digo, no he tomado. Y pues, ¿qué pueden hacer? Lo mismo que dejarme ir. Y entonces, ¿qué pasa? Yo no pago ninguna mordida. Y yo no he tenido ningún problema en ese sentido. Ese es el punto, que esa es la ley, esa es la regla, que no vas a tomar cuando manejas. Sí, pero si aquí a Eugenio le acaban de sacar claro, alcohol cuando... Pero ¿qué pasó después? Le dijeron vete. Exacto, vete. ¿Verdad? No, pues ya no puedes digo, hacer nada. ¿Qué más van a hacer? Y me ha tocado más de 7 veces que me quieren parar pues así. Mira, aprovechando, pues que, ya paramos, aprovechando que ya te paramos, vamos a ver qué refrendo no traes, qué luz te falta y a ver de dónde te saco dinero, ¿no? Pues porque... claro, pero sí, a mí nunca me han podido sacar dinero de esa manera. Digo, porque pues realmente no hay una... El objetivo es irse por lo grande, lo que ahí te van a poder... quitar del cajero, como dices, o no van a irse por hacerte claro. una multa porque no traes... No, como dices tú, o sea, más bien el punto, creo yo, que quieres enfocar es decir, si tú estás cumpliendo las cosas como debe ser, pues entonces, ¿qué no, pasa? No vas yo a pasar no por ese mundo. Exactamente, no vas a pasar por esos problemas. Si tú no estás tomado cuando manejas, pues no van a pasar nada. Si tienes pagados tus refrenos y todo, si tú quieres tomar, sí, pero si bueno, echar, si quieres tomar, entonces, no manejes, o vete en taxi, o que alguien más maneje, o de plano, te pasó que ahí te pusiste muy mal, y dices, híjole, me van a quitar un moche, pues mejor pago un taxi y me voy por el carro mañana. Como decía la persona que habló por teléfono, yo estoy seguro que mucha gente, y me incluyo que también algunas veces cuando estamos chicos, o sea, tú tomas, sales a tomar aquí y si, manejo, sí, o sea, no lo piensas dos veces, te subes al carro. Y en Estados Unidos tomas y no, sabes que mejor un taxi. Sí, es básicamente nada más, no ser hipócrita con el sentido de lo que es injusto, porque pues el injusto si te pararon como sea y estás tomado, pues ya no puedes decir que no lo hiciste, ¿verdad? Claro. O sea, entonces, pues digo, si es injusto que te paren y si es anticonstitucional que te paren y te pregunten. Eso estoy de acuerdo. Más, no pasa de ahí si no tomaste. Sí, o sea, doblamos la cultura y las leyes de acuerdo a los beneficios de corto plazo. Uh-huh. Y al hacer esto, pues supeditamos todo a eso. Y finalmente, pues no podemos tener una comunidad, desde mi punto de vista, un poquito más sutil. ¿Tú crees que habría pues antialcohólicas si tuvieran muy poco porcentaje de mordidas que pudieran sacar no, de ahí? No. Ahora, pero también... Pues por eso es un negocio. ¿Cuántos? Claro, pero es negocio porque la gente toma manejando. Por eso es negocio. Claro. Pero es una cultura nacional de todo el pueblo mexicano. Pero ¿qué? ¿Nada más aquí en Nuevo León existe la antialcohólica? No, ya hace algo nacional. Ya, pero, en el DF ya la hicieron, ahora en Navidad, que estaba ya por trabajando, la hacen todo el día, no nomás en la noche. Porque ya sabes que allá se presta mucho la comida, pues están chupando. O sea, no conforme con el tráfico no, de allá. No, están haciéndola, o sea, en diciembre la hacen durante todo el día. Están ahí buscando a dónde se paran y andan así fregando mucha como gente. Como chuchos. Yo me atrevería a decir que hay menos gente manejando borracha en Estados Unidos, a pesar de que no hay antialcohólicas, que aquí con todo y las antialcohólicas. Claro. Porque allá lo que dicen, ahí sí realmente enfuerzan la ley. Te agarran tomado y no hay moche. Bueno, no ya se meten de todo, ¿no? Ya legalizaron digo, ya, todo ya. Y ahí sí no... Vale, es otro tema. Digo, y es muy distinto, claro, o sea, es muy distinto lo que tú vas a recibir si estás tomado y te agarran manejando, ¿verdad? Más, vuelvo a lo mismo. Yo ese mundo que están hablando de que la antialcohólica es un peligro y te van a agarrar, no lo vivo porque pues decido que no lo voy a hacer real en mi existencia, porque no voy a tomar y voy a manejar y ya. No es tanto que, digo, creo que lo que decía Juan Carlos no es tanto que sea un peligro, sino que se siente como que muy agresiva la manera en que lo ejercen. ¿Sí? El simple hecho de que tengan las armas mostrándotelas. Y muchas veces llegas y traen armas largas y está, pues eso no es civilización, ¿verdad? Pero el asunto es, por otro lado, habría el que dice, yo me siento más seguro porque están ahí. Imagínate, ahí te va el soldado con pasamontañas, con el arma aquí. Buenas noches. Oye, pues nada más con el buenas noches ves la pinta que trae y te asustas, ¿no? Bueno, en tu caso, pero otro puede decir, otro puede decir, oye, pues me siento más seguro que esté aquí preguntando porque, oye, el que pase que traiga algo lo van aquí a parar, ¿verdad? O sea... No, y ahí va a haber menos criminales en la calle. No estoy dándoles por su lado, simplemente hay de los dos lados. Claro, ¿verdad? Definitivo. Sí, ¿verdad? Entonces, para mí, estoy de acuerdo contigo que también hay leyes y hay cosas que hacer. Al final, la conciencia recae en cada quien. Yo hablo en cuestión de grado en cuanto a qué tanto vamos a ir en contra de la gente que pues son los dueños de la calle, por eso son las repúblicas o qué. Claro. Pues yo lo veo de esta manera, manda, si ya no queremos antialcohólicas no hay que tomar manejando leyes, para que se vayan. Pero las leyes son para lubricar las relaciones sociales, es para poner las reglas del juego, ¿no? Que sí. Todos como sociedad, o sea, pero, nos pusimos de acuerdo y dijimos, así vamos a convivir. La palabra corrupción. Si no, claro. Es lo que no es verdaderamente un problema, la ley ahí está. Si no hubiera corrupción y faltas de respeto, nadie diría nada. Pero como lo hay y como lo hemos vivido... La corrupción existe porque realmente nosotros mismos la fomentamos, porque todo el mundo dice, no, qué murió la corrupción, pero qué padre la corrupción cuando te quieren cobrar una multa de 20 mil pesos y le das 500 pesos y te deja ir, ¿verdad? Pero porque, bueno, ahí sí realmente, si ya vienes en estado alcoholizado, no hay nada que hacer. Pero qué murió la corrupción, pero qué padre la corrupción cuando quieres hacer un cuarto más en tu casa. Alcoholizado me refiero a, como dicen aquí, tirado, o sea... Si tú sales La ley es no tomar manejando, no estar alcoholizado. Bueno, tomando. Si tú sales de noche, ya estás sujeto a ese sistema que está para los potenciales alcoholizados. Eso es a lo que yo me refiero. Claro. Creo que sí hay una diferencia. Bueno, y creo que no estábamos dispuesto a jugar con las reglas del juego. Y eso dice mucha gente, pues ¿para qué voy a salir? Si como quiera me tomo una y ya me tratan como ratilla de laboratorio. Pues no, pero eso no tiene nada que ver con salir. Se trata de salir manejando y tomando. Sí, es distinto. O sea, hay... La neurolingüística tiene que cambiar en uno, ¿verdad? Para que sea distinto el panorama de lo que es la represión que sientes. Claro. Alguien que sí me imagino que estará muy gozoso serán los taxistas. Porque a partir del 2006, 2007, en que empezó la guerra, esta que vive a nivel nacional este país, pues han empezado a circular mucho más unidades. Y de hecho el business es en la noche, que también se chiflan y cobran tarifa. O sea, exacto. Cobro lo que quiero. Uh-huh. Pero ahí están. Para llevar a los alcoholizados hasta su destino. ¿Cómo ven esta proliferación de los taxis en Monterrey? Es una manera honesta de ganarse el dinero. Pero arbitraria, porque no hay una regulación en cuanto al precio. Pues se regule, pues. Mismos. O sea, si ustedes usan esos taxis en la noche y no les gusta que les cobren de más, pues nomás. Pero es que ahí te va. Vas a un antro, vas a tomar y te vas a divertir. No llevas tu carro, te vas a regresar en taxi, vives en Monterrey y estás en San Pedro. Ahí imagínate todo el panorama, ¿no? 200 bolas. Sí, 200 pesos. ¿Por qué? Porque salimos del municipio. Oye, espérate, si normalmente en el día me cobras 50, ¿por qué vas a cobrar 200? ¿Quién lo dice si tu taxímetro no lo está marcando? Exacto, entonces ahí habría que revisar ese tipo de... ahí habrían que regularizarlo para inclusive pues fomentar más que la gente quiera utilizar el taxi. Claro. Porque como es tú, le sacan la vuelta porque dicen, no, pues 200 pesos, no. Que mejor, voy caminando. Mejor me arriesgo, ¿no? O sea, que sepas que te va a costar, que te van a tratar bien y te va a costar bien y va a estar seguro. Entonces, bueno, no, pues mejor si uso el taxi y me quito de problemas. Y vuelvo a lo mismo, o sea, si lo ves de esa manera, pues prefiero pagar 200 a pagar un moche. Sí, no, claro, pero al final sí. El moche va a ser más largo. No, cuestión utilitaria sí, pero este ejemplo, no de los taxis que se... someten a... No todos deben de ser así, o sí, todos son. En la noche tienen bastante controlado el centrito, por ejemplo, si, o sea, no hay esas... Como mafias. Sí, ¿no? Hay mafias. Carteles. En sectores. Monopolio en del... En el sector de tal, en el sector de, o sea, de varios puntos de antros en Monterrey Sur y aquí en el centro de San Pedro, ¿no? En el centrito. Y al final es otro ejemplo más de... Tú hablas con ellos y te dicen, no, es que la familia y las cosas están bien caras. Pues para todo el mundo es igual, entonces creo que si nos vamos a que por individualismo egoísta, cada quien hace lo que quiere, pues por eso no hay comunidad y por eso tenemos a un policía que nos va a venir a decir qué hacer. Creo que se tendrían que educar ellos y nosotros, y como dices tú desde el principio, desde el corazoncito, pues para darnos cuenta que tenemos que sacrificar un poquito de lo que queremos tener, pues para que jalen las cosas colectivas. Si no, nos tendremos que seguir sometiendo a esto. Y aunque estoy de acuerdo contigo finalmente en que nada debe, nada teme, pues no es muy civilizado tener que andar viendo por qué calle me voy a ir, pues para no tener que lidiar con estos que se creen Rambo y así. Yo creo que entonces realmente también una solución, o sea, una parte grande de la solución está en la educación, sin ir hasta, como dices tú, la Secretaría de Educación y todo lo que tú quieras, pero la educación que te da en tu casa es decir, oye, cumple las reglas del juego, o sea, respeta a los demás y si vas a salir, pues no manejes, si vas a hacer esto, no hagas lo otro y ya. O sea, sí, como dices, también yo creo que no hay el apoyo para los, digamos ahora sí, los chavos. Con una lágrima y borrosa hacia abajo, digo, ¿no? ¿Qué pasó? De que, oye, pues te vas a salir, pues bueno, mira, al rato hablen y yo lo recojo. O no, esto, pero pues, qué oso, que vayan tus papás. Pues sí, pero además el papá trabaja en la mañana, o sea, ¿cómo que al rato voy a recogerte a las 2 de la mañana? Pues, o sea, a ese grado, si hay esa inseguridad y hay ese tipo de dinero... de por medio de una multa con alcohol y todo, pues hay muchas otras cosas que puedes considerar, ¿no? O sea, hoy leí en los medios de masa que los militares a cargo de la seguridad de esta ciudad dicen que no, pues todo está bien porque ya están abarrotados los estadios y los centros comerciales. ¿Esa es la civilización? ¿Que la gente esté en masas? Pues es el indicador, pues es, ¿no? Es el control mental, a fin de cuentas. Bueno, ¿es el indicador de qué? Indicador de que... La gente ya se siente segura para salir a las calles de noche. No, dicen las calles. Es el indicador de que el militar te está diciendo que su trabajo está bien hecho. Ese es el indicador. Claro, punto. Porque hubo un momento que sí se bajó la vida nocturna. Vaya. Mira, ¿sabes qué? Lo que subió más que la inseguridad fue la paranoia de la gente. Es que es la percepción. Pero la percepción trabaja en los medios. Yo les voy a decir una cosa. Mira, en mi trabajo, pues sí me toca viajar mucho fuera de México a países que están mucho peor, que han pasado por cosas más tristes como Colombia, Venezuela, etcétera. Que en la noche en Venezuela tú no puedes hacer un rojo porque te disparan. Y literal, me tocó coche con balazos. ¿Cómo hacer un rojo? O sea, tú no haces el alto en la noche en Caracas porque si te paras, les da miedo a los que viven ahí en la esquina y ellos te disparan a ti. Entonces la gente va, o sea, tú vas así, seguido, con el riesgo de chocar. Así, a ese grado es. En Medellín, pues no se puede decir hace 10 años cómo estaba. Sí, pero ahora ya está muy civilizado. La última vez que fui, a toda hora la gente con guitarras en la calle, caminando y con la cerveza y tranquilos y felices todos. Sí. O sea, yo lo comento nada más para que vean que puede cambiar la cosa, ¿no? Ojalá. Si lugares como Colombia cambiaron, cambió su gente, cambió el país, bueno, está mucho... Y te agradezco porque este programa finalmente es pues para hacer un chequeo de cómo vamos, pues para ver si se requiere de cintarazo toda la vida. Porque, bueno, hablabas de percepción y sí, los medios han sido muy responsables en que, pues sí, había... Fomentar la paranoia. El cuco. Pero mira, yo antes llegaba a Monterrey, me bajaba del avión y yo sentía paz, sentía seguridad. Estoy hablando de hace 15 años, 14, 15. Ahorita el rollo, o sea, pasó por una histeria la gente aquí que mataron a alguien, ah, ya esto está muerto, ya se acabó, eso. La ciudad estaba muy mal acostumbrada a que era una burbuja de lo que pasaba en todo el mundo. La inseguridad del mundo aquí no se vivía. Entonces, creo que ese nivel de miedo y paranoia que estaba a lo mejor fundamentado con cosas que pasaban aquí agresivas, estaba muy, pero muy hipersensible y revolucionado a lo que era la realidad de lo que estaba pasando. Ahora, la gente se ha acostumbrado un poco más, voltean a ver, sí pasan cosas malas, pero ya también bajo esa histeria, y eso nos brinda un efecto como de que, ah, la inseguridad ha bajado. Bueno, yo no creo que haya bajado tanto, lo que bajó es la paranoia de la gente. Porque ya legitimamos la violencia. Pero vamos a ver qué opina el radioescucha, bienvenido. Buenas tardes. Hola. Pues, en relación a lo que estaban comentando a las antialcohólicas, bueno, yo de entrada yo no bebo alcohol, así es que nunca le he tenido miedo a esos operativos. Sin embargo, pasó en el 25 de diciembre que yo fui a trabajar, o sea, me tocó trabajar el día siguiente de Navidad y de Año Nuevo, y vi en las noticias de que una mujer y su hermana fueron asesinadas precisamente por un borrachazo. Y también me di cuenta de que las antialcohólicas, la gente en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, estaban diciendo, avisando a la gente cómo evitarlas. Entonces me parece una doble moral de la misma sociedad, de que por un lado se quejan del problema del alcohol, o de que incluso el mismo municipio ponía publicidad de que si tomas no manejes, pero constantemente en la tele te están bombardeando de que las fiestas, el alcohol, y que sin alcohol no hay diversión. Entonces es allí como que una incongruencia como sociedad, y también pues decían la parte del tema de la cultura y de la educación. Yo creo que nos perjudicó mucho un cambio que se hizo por ahí en el 2000 con el gobierno de Fox, que se empezó a eliminar lo que es la educación cívica. Al menos en el programa en el que yo estudié sí había una educación cívica donde te ayudaban a ser más consciente con lo que es la sociedad, y en un tiempo para acá se quitaron esos programas y yo creo que ahorita estamos pagando esas consecuencias. Perfecto. Y pues ya sería mi comentario. Gracias. Hasta luego. Mira, yo estoy de acuerdo con ella, somos una cultura esquizofrénica porque pues nos encanta la fiesta y bueno, la cerveza y el alcohol es parte de ella, y creo que al final pues hay que pagar la cuenta en todo sentido. Por otro lado, creo que sí, es obvio que siguen habiendo muertes todo el día por todo tipo de cosas, pero también es cierto que los medios amplifican el miedo pues para justificar ciertas políticas públicas. Sí, entonces, eso es, ¿no? Aguas con eso, porque se muere una persona, sí, pero se mueren 20,000 en otras cosas que nadie toca, como la alimentación. Entonces creo que al final hay que tener cuidado con los medios de comunicación y con la prohibición de cosas, porque generalmente cuando prohibimos, pues seducimos a la gente a que vayan y lo hagan. Es como la dieta, ¿no? Estás a dieta y todo se te antoja. Exacto. Entonces, prohibir no. Entonces, mucho, no sé cómo lo ven ustedes. No, como dices tú, o sea, vemos que alguien se muere porque un borracho, pues, lo atropelló, lo que tú quieras, o chocaron, y todo el mundo hace un escándalo, cuando en realidad hay miles más razones de muertes que también pudiéramos abordar y que no lo hacemos porque, pues, no. Porque hay, no es negocio, ¿verdad? No hay, como dices tú, no hay una política pública detrás de eso. Y al contrario, ahorita que tocaste el tema de la alimentación así rápidamente, pues es uno de los problemas más graves del país. México es el número uno de obesidad mundial. Y de, o sea, diabetes. ¿Cómo es posible? La mitad de la gente se supone que vive en pobreza extrema. ¿Cómo podemos ser el número uno? Ah, pero pues ahí las empresas que fabrican todo eso, pero pues no quieren. No, las empresas que fabrican la comida chatarra. Ese es un chatarra. Tema que luego debes de abordar aquí. Claro. El de la alimentación. Pues te invitamos. Yo encantado. Perfecto. Pero es que vas también al supermercado y te encuentras con que las verduras y las frutas están más caras que la comida, no sé. Claro, carne, porque la comida de poco valor nutricional es la que es más barata y por eso es que fomenta la obesidad. Son de alto contenido calórico, pero poco nutricional. Es que llenan más rápido. No, y mantienen a la gente, no, les da calorías. Están envenenando. Porque la razón detrás de todo eso es, pues tú tienes a una persona haciendo trabajos laboriosos, un obrero o algo así, pues le das una Coca-Cola que tiene azúcar. 400 calorías, ¿verdad? Y te cuesta nada dársela, pues ahí lo tienes jalando todo el día con eso, pero pues no tiene nada de valor nutricional y... Exacto. Y lo puedes hacer diabético y olvídate. No se hace. Tenemos se una hace. Llamada más... Hola, Juan Carlos, soy Cintia. Sí, bienvenido. Hola, soy Cintia Robles Welch. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Oye, pues nada, estoy escuchando el programa y estoy escuchando que tocó el tema de la alimentación y es mi pasión. Y me gusta estar escuchando hombres hablando sobre este tema porque cuando voy al súper, normalmente lo que hago es observar cómo qué es lo que compran los hombres solos. y sí está, es un tema muy fuerte y creo que deberías hacer un programa sobre eso. Bueno, pues te invitamos, ¿cómo ves? Feliz, yo voy. Bueno, en la primera semana de marzo. Órale, pues. Bueno, saludos a todos. Gracias. Bueno, comentarios finales, Rosso. Pues creo que fue un programa propositivo y creo que la gente, es padre que la gente hable y diga su opinión al respecto. Y al final, para cerrar, digo, creo que es lo mismo cambiar uno para que pues también las cosas cambien, ¿verdad? Y creo que sí están cambiando y creo que sí va para bien. Y el hecho de que hay estos foros también lo permite en esta ciudad, ¿no? Cosa que antes no había. Perfecto. Así como va creciendo en antros, también crece en conciencia y pues ahí se va, ¿verdad? Gracias a todos. A ti, Genio. No, pues nada más un poco, digo, independientemente de la educación religiosa que pueda tener cada quien de lo que nos esté escuchando o así, a mí siempre me han dicho, me decía mucho mi papá, y la verdad es que es la regla de oro, o sea, tú trata a los demás como quieran que te traten a ti. Si tú respetas y acatas la ley y respetas el derecho de los demás de, oye, pues, lo del ruido que nos estaban comentando, ¿no? Oye, pues a mí tampoco me gustaría que el día que yo quiera descansar esté alguien haciéndome ruido. O a mí tampoco me gustaría que yo ir manejando normal y que el otro venga excesivamente borracho y me choque, ¿verdad? Que de hecho me acaba de pasar hace 3 semanas. Y pues nada más llevarse eso y darle unas vueltecillas ahí en la cabeza y tratar de empezar a cambiar. Gracias, Mario. Pues sí, básicamente el ejemplo arrastra y pues hay que empezar por uno mismo y mientras la nueva educación llega, pues hay que respetar las leyes y el derecho de los demás si tomas no manejes. Yo digo que, bueno, la condición humana es trágica y, bueno, creo que al final creer que la política nos va a salvar, creo que también es muy ilusorio. O sea, nos podemos civilizar, pero al final no nos van a venir a arreglar todos los problemas y menos si son incongruentes también ahí arriba. Entonces hay que educarnos desde adentro, en conjunción, que las leyes primero que nada sean normas y reglamentaciones y luego vemos qué vamos solidificando. Les agradezco. Eugenio, Mario, Alejandro, estimado público, gracias por haber participado, Sergio Becerra. Les recuerdo que este programa en mi blog, danzanegra.blogspot.com. Gracias, soy Juan Carlos Guerra. Radio UDEM 90.5.